más la música, ven a descubrir en la chela y todo lo que te hace latir. Tu iglesia, tu grupo o tu gran pasión, encuentra aquí el ritmo de tu corazón. La chela, la música está aquí, con todos los sonidos que te harán feliz. La chela, tu lugar musical, en todo Nicaragua no hay nada igual. Baterías, violines, micrófonos, ya, la música vive, la chela ven ya. Iglesia, tu grupo, tu gran pasión, encuentra aquí el ritmo de tu corazón. La chela, la música está aquí, con todos los sonidos que te harán feliz. La chela, tu lugar musical, en todo Nicaragua no hay nada igual. La chela, la música está aquí, con todos los sonidos que te harán feliz. La chela, tu lugar musical, en todo Nicaragua no hay nada igual. Bendiciones, dice, ¿cuánto tac tac tengo? Dice sierva, tiene 332, sierva, ya va adentro, 56, tiene una semana Lourdes, que Dios me lo bendiga, gracias, bendiciones, buenos días, vamos a la música. Tal vez no se nos enoja Ramón, que lo ponemos a empezar, lo volvemos a parar, lo volvemos a hacer. Tal vez no se enoja. Hermana Zamora, buenos días. Dice la hermana Yendri que eso, ella por eso se levanta más temprano que el esposo, para que cuando se levante ya la mire repelladita. Lo mantienen engañado a nosotros, ¿verdad? ¿Ah? Qué barbaridad. ¿Ah? Pero así nos pasa a los hombres, caemos por esto, mire, por esto. Y ustedes por esto. Ni modo, bendiciones. Tu hermana Deli, ¿qué tal? Bienvenida. Por eso Dios hoy yo te pido que me permitas entender cuál es tu plan para mi vida. Ten compasión de mi alma. Oiga, bueno, le voy a poder a detener la alabanza a la sierva. Dice nuestra hermana Sara, dice nuestra hermana Sara, no lo desengañé. Yo no lo desengañé, dice, porque yo me lo conocí trabajando en el campo, dice. Y allá en el campo, allí no hay repello. No, si hay repello, pero es de lodo, sierva. Ay, que se repelle de lodo. Y hace más bien cuando se quita, más bonita se mira la gente cuando se quita, ¿no? Cuando uno se baña, mira, la gente cuando ya. Yo por eso a veces me paso tiempales sin resurarme ni nada de eso, la cabeza y de ponerme nada. Porque cuando me logro resurar, dice, le miro algo raro, dice, algo extraño. Pero cuando uno se resura todos los días, la gente no nota. Entonces, bendiciones a la hermana. Dice la hermana Sarita que se halló a su gobernado trabajando, ¿verdad? Dichosa, pues, bendiciones, aló. Bueno, 51 después de la hora. Buenos días. Estoy cansado de vivir en el pecado. Estoy cansado de tener tanto dolor. Mi corazón. La Homera Chavalón cuando se rasura ese, sí. A mi esposa me dice, wow, qué guapo, me dice, cuando vengo. Con tu sangre y con tu amor. No quiero nada, Señor, que no puedas darme. Solo tu sangre limpiará mi pobreza. Deja que pueda serte fiel hasta la muerte. Y en tu venida yo, Señor, te pueda ver. Dice la hermana Zamora, lo mira chavalón, dice, cuando se... No, mi esposa se asusta, siempre que me manda que me voy a rasurar, cuando ya me pasa la autorización por sellado y firmado la autorización para rasurarme. Dice, a ver, quiero ver. Estoy cansado de tener. Gracias, Maratoñita. Mi corazón te pide hoy. Hay que llamar a la Martita, ¿no será que le pasó algo, Malatañita? ¿Ah? ¿A saber para dónde voy a agarrar a la hermana Camila? Ya volvió. Señor, que no puedas darme, solo tu sangre limpiará. Bueno, bendiciones para toda la gente bonita que por ahí están echando tortillitas. Algunos viajando en su troca, camino al brete, al pegue, a la chamba. Ahí en el taxi, escuchándonos. Saludos para el Chele Moreno. Imagínense qué eso está perro, Chele Moreno. Ayer me miré al espejo y vi en mi frente marcadas unas líneas muy extrañas. Se llaman canas. Luego me miraba el pelo y arrugas. Y no me había dado cuenta. Lo tengo blanco de canas. Oiga, pues, y aquí estamos. Salud para la gente de Jicalite. Las arrugas. Ahí en la Cususa. Bendiciones. Y estas canas que pintan mi pelo. Pero bien que han se llaman. Flor de caña. Ah, ese pelo blanco. Agradezco a la vida y a mi Dios mientras siga viviendo. Y no crean que le temo a la muerte. Para mí, el morir es ganancia. He vivido en Cristo mi vida. No me asusta morirme mañana. Si la muerte viniera a buscarme, no le doy la menor importancia. Siempre me acuerdo de toda la gente. El espejo que tengo en mi casa, creo que ya me tomó la vida. A ver si llegamos a los 60. Cada vez que lo miro de frente, me recuerda. A lo orde, Gendry, a ver si nos ayudan a llegar a los 60. Ignorarlo no puedo. Tenemos 56. El espejo no cuenta mentiras. Urbina, a ver si nos escucha. Manaverali, Man Humberto, Gendry, Graciela. A ver si nos ayudan a llegar a los 60. Vamos, meta. Cuando veo. Que mis hijos a las 10 tiene a Martita en música, Lisandro dice. Están realizadas. Oye, ya me estoy poniendo chiva yo con eso. Han valido la pena las arrugas que tengo marcadas. Vamos, dele supuesto, a la pantallita a ver si llegamos a los 60 acá. Que mi pelo se pinte de canas. Vamos. El espejo que tengo en mi casa, creo que ya. Me tomo la medida cada vez que lo miro de frente. Me recuerda de trajo mi vida. Y aunque quiera ignorarlo, no puedo. El espejo no cuenta mentiras. Vamos, pues ahí estamos los 57. Dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele. Métale. Y escucho los pajarillos que se ponen a cantar, que se ponen a cantar. Ya no me responde el dedo. A mi Dios. Mire qué bonito, qué precioso. Aleluya. Cuando nomás me levanto yo. 58. Vamos. Ya se nos unió la Toñita. Vamos, Toñita. Aviéntele. A platicar con mi Cristo, que me dé su bendición. Que me dé su bendición. Que me dé su bendición. Si estoy trabajando, siento su poder. Y estando en el campo, le quiero. Oiga, pues. ¡Aleluya! Dos minutitos para llegar a los 60. Mi vida. Yo quisiera que todo el mundo conociera a Cristo. Métale, métale, métale, métale. ¡Qué feliz yo soy! ¡Aleluya! ¡Qué mañanas tan lindas con el Señor! ¡Aleluya! Si no se le quedó, se lo voy a repetir. Ya había ido a ver para dónde andaba. Dice así. Yo me levanto temprano para ir a trabajar. ¡Qué tempranito! Ya escucho. Ya son las 7, papá. Llegamos. Ahí estamos. Gracias. 60 acá. Estás escuchando Rancheritas Celestiales. Aleluya. Oiga, oiga. Cuando nomás me levanto, yo me arrodillo ahora. Y a qué lloradera. A platicar con mi Cristo. Gracias. Por eso 60 mil. Ya lo pasamos, 60 kilos. Gracias. Gracias, hermana Lourdes, Dios me lo bendiga. Bendiciones, hermana Verale, hermana Gendry, bendiciones. García Lemo, bendiciones. Bautista Morales, hermana Toñita, Dios me lo bendiga. Quita su bendición, aleluya, aleluya. Estando en el campo, siento su poder. Si estoy trabajando, le quiero alabar. Estando en el campo, siento su poder. Y ya por la tarde regreso a mi hogar. Bueno. Nuestro espacio publicitario. No le cambie. Farmacia Oleima. Farmacia Oleima le ofrece una amplia gama en medicamentos a los mejores precios del mercado. Además, les ofrece los siguientes servicios. Exámenes de laboratorio en sangre, heces y orina, atendidos por el licenciado Tomás Andrés Espinosa. Consultas médicas generales, de lunes a sábado, con la doctora Claudia Pérez. Los días sábados, cada 15 días, ultrasonidos generales, ultrasonidos renales, de próstata, de embarazo, de cuello pélvico y más, con el radiólogo Luis Salgado. Consultas médicas especializadas en medicina interna y realización de electrocardiogramas con el doctor Edmundo Guerrero, médico internista. Consultas dermatológicas con la doctora Ivette Blandón y realización de Papanicolaus con el doctor Larry Somoza. Consultas con el médico naturista y exámenes computarizados una vez al mes, completamente gratis. Tratamiento y cirugías con la doctora María Auxiliadora Salmerón, especialista en cirugía y problemas de varices y hemorroides. Los días lunes, consultas especializadas en urología, infecciones, problemas en las vías urinarias con el doctor Eddie Guevara. Les esperamos en Farmacia Oleima, del Monumento de la Biblia, 20 varas al sur o frente a la Casa de la Cultura en Praderas Fantasma. Les atendemos de lunes a domingo de 7 de la mañana a 8 de la noche, sin cerrar al mediodía. Farmacia Oleima. En Farmacia Oleima pensamos primero en el bienestar y la salud de su familia. La música, ven a descubrir en la chela y todo lo que te hace latir. Tú y ese a tu grupo o tu gran pasión, encuentra aquí el ritmo de tu corazón. La chela, la música está aquí, con todos los sonidos que te harán feliz. La chela, tu lugar musical, en todo Nicaragua no hay nada igual. Baterías, violines, micrófonos, ya. La música vive, la chela, ven ya. Iglesia, tu grupo, tu gran pasión, encuentra aquí el ritmo de tu corazón. La chela, la música está aquí, con todos los sonidos que te harán feliz. La chela, tu lugar musical, en todo Nicaragua no hay nada igual. La chela, la música está aquí, con todos los sonidos que te harán feliz. La chela, tu lugar musical, en todo Nicaragua no hay nada igual. Música, vive la chela, ven ya. Variedades la chela, llévate lo que quieras. Variedades. variedades La Yela 1, 2 y 3 con electrodomésticos, televisores, planchas, abanicos, equipos de sonido, todo en bisutería, gran variedad en discos, novelas, películas y MP3. Aquí mismo encuentras una gran variedad en zapatos, chinelas de baño, gorras, fajas y mucho más. Variedades La Yela, más que precios, somos calidad y buena atención. Les esperamos en nuestra dirección del puente principal 30 varas al este, en Praderas Fantasma. Les atiende su propietaria, Elisette Centeno, y un personal altamente calificado. Para mayor información, contáctenos al celular 8744-6622. Consultorio Médico Renacer, ahora en Santa María de Pantasma, contigo a la funeraria. Les atiende amablemente la doctora Joelia Úbeda Ruiz, médico general y tanatopractora, valorando a niños, adultos, adolescentes y ancianos. Atendemos pacientes crónicos, embarazadas, planificación familiar, sutura de heridas, retiro de puntos, pie diabético, neumonía, enfermedades estomacales. También les ofrecemos procedimientos básicos como lavado de oídos, lavado de nariz, aplicación de medicamentos intravenosos e intramusculares, retiro de implante subdérmico de planificación, infecciones vaginales, entre otros. Recuerde que para que tu día mejore, debes mejorar tu salud, y tu salud estará en buenas manos con la doctora Joelia Úbeda. Para citas, llamar al 5504-7498. También se atiende emergencia y consulta a domicilio después de las 5 de la tarde. Consultorio Médico Renacer. Farmacia Link. Aquí encontrarás medicamentos de calidad y precios al alcance de tu bolsillo. Contamos con analgésicos, antibióticos, sueros vitaminados y tratamientos para enfermedades crónicas. Contamos con atención médica especializada, pediatría, recién nacidos, niños y adolescentes, cirugías mayores y menores, atención de adultos, manejo de pacientes crónicos y enfermedades propias de la mujer. Además, realizamos ultrasonidos, electrocardiogramas, Holters, coma de muestra de laboratorio, nebulizaciones, PAPs y mucho más. Visítanos en Pantasma, frente al Monumento de la Biblia. Te atendemos todos los días, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Te atiende la licenciada Jocelyn Centeno. Farmacia Link. Cuidamos de tu salud y la de tu familia. Farmacia Link. Tu salud y la salud de tus seres queridos es nuestra prioridad.